CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 67ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos de los desencuentros. Listos y preparados, desencontrados, buscando encontrarse, sí. Y así mismo apostando al desencuentro permanente. Sí, que sí. Hay gente que se esconde. Sí, hay gente que se esconde, es verdad. Y hay gente que desde el escondite dice, ay, quiero encontrarme con alguien, bueno, ahí sí, no se puede con alguien, ¿no? No, y algunos que están encontrándose todo el tiempo con todo el mundo. Póngale. Y sin embargo, así como vía satélite, ¿verdad? Ah, no, sí. Salen de su lugar, y ahí estamos nosotros en este mundo de encuentros y desencuentros, buscando no sabemos qué, quizás encuentros o quizás desencuentros que formulen encuentro algún lugar en esta especie de algún lugar, es verdad. Y ahí está toda la tripulación de la María Tijuana, lógicamente, y gente que se va sumando. Póngale. A los del fan club de Eliomar Tecolote de Boer, que suelen saber que los martes llega Eliomar con todos sus apiés. Bueno, lo hemos echado la mierda. Rescindimos contrato, dijimos, no, viejo borracho, ya no más. Yo lo quería. Aquí, sí, bueno, no va a estar más con nosotros. Bueno, no, lo lamentamos. Bueno, algunos están diciendo, bien, ya ese viejo me caía de pelos. Pero bueno, nada, no, estará en el día de mañana. Porque yo no sé si contar las intimidades de una peda grande que hubo y celebración, no es que una apuesta que ganó. No, sí, estaba indispuesto, en realidad, claro. Pero estaba indispuesto de que tenía mucha sangre en alcohol. En realidad, claro. No tenía mucho alcohol en sangre, mucha sangre en alcohol. Han encontrado, y entonces así como que no podía ni tomarse el taxi espacial para llegar hasta aquí. Así que bueno, pero listo y preparados, digo, para los que escuchan el programa nada más que por el Yomar, claro, ya saben, no lo escuchan mañana y sí, ya sí. Ni madres, y pero por supuesto está el resto de la tripulación de la María Tijuana, como siempre, está en los controles de esta nave el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Los marineros escoceses, como ustedes están escuchando en estos momentos, también están. Sí, sí, y solo sí. Los podríamos nombrar uno por uno. A lo mejor algún día lo hacemos, pero son más de 15, ¿no? Sí, sí. O sea, aunque sean los apellidos, los McCloskey, McFlatty, McLar, bueno, todos los Mac que están por ahí. Que se aplauden ellos mismos. Son de la Highland, se muestran ahí. Está bien. Sí. Si no nos aplaudimos entre nosotros. Es verdad, ¿quién nos va a aplaudir, verdad? Y ya empiezan a brindar y esas cosas. Bueno, nada más que yo, está la productora estrella de este programa de radio. Es decir, la Muda. ¡Ja! ¡Grande Muda! ¡Muy aplaudan! ¿Algún día se quedaron así como... Sí, extasiados. Para mí estaban pensando cómo se veía la Muda con una falda escocesa, ¿no? Sí, hay muchos que están planeando. Sí. Pero no, no de escolar, digo, una falda así, claro, haciendo tono. Qué mal pensados son algunos, ¿verdad, Muda? Bueno, señoras y señores, que no se vería bien con una falda escocesa. No. Porque ya lo hemos visto. Ah, se ha probado algunas cosas a veces para estar a tono con los marineros y esas cosas. Es verdad, bueno, pero delante, ¿saben lo que pasa? Yo ahora se los voy a presentar para quien sí. No lo conocen. Pero el día que se pongo uso la falda escocesa, hoy estamos de intimidades. Sí, sí, sí. Hizo, ¿recuerdan aquella escena fabulosa de Marilyn Monroe? Claro. Debajo de la boca, el subterráneo, ¿no? Que la pollera se le elevaba así. Bueno, eso le ocurrió a Nico. Pero eso que le asomaba quedaba muy feo. Justamente con una tobera. Y claro, güey. Sí, la cola. Sí, sí. Bueno, desde ahí no ha vuelto a usar falda desde ese día de nuestro rostro. Vio nuestro rostro reflejado y dijo, ah, se ve que no me queda chingona. Pero bueno, damas y caballeros, con ustedes, el titular a cargo de todo lo que tiene que ver con la tecnología de avanzada y la de retrasada también, es decir, el técnico a cargo de la María Tijuana, el Mico. ¿Eres tú? ¿Eres tú, mijo? Sí, es él. Sí, no hay otro, ¿eh? En realidad hay muchos que están cumpliendo funciones y en estos momentos los estamos saludando a todos los mijos de la red de retransmisoras terrestres que están diciendo, ¡ay, cuando aprieto este botón! ¡Ay, miren, o sea, el ampedaje! ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez del ampedaje? El ampedaje es lo que mantiene este programa al aire. Así que, bueno, agradecemos a todos allí, la comunidad mica que está dando vueltas por ahí. Bueno, damas y caballeros, nada más, ¿eh? Estamos listos y preparados para encarar este camino a ningún lugar y nos vamos. Este es el cierre del programa. Le agradecemos muchísimo habernos acompañado. Mucha hueva. Esta vez, claro, la hueva nos ha atacado. Inclusive, no solo hueva, la hueva a veces se ve superada por el sueño, ¿no? Sí. Entonces, para eso hay como un límite, tornasolado, donde uno va hueva. Y así queda, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, nada, estamos en ese límite tornasolado. ¡Wow! ¡Pero despiértate, cabrón! Que los perros están en el canódromo y ahí está tu galgo corriendo la liebre. No apostaste a ganar, apostaste a atraparla y ningún galgo atrapa la liebre. Es el truco, hay reglas y solo los perros que desafían las reglas atrapan la liebre. Lo demás está perfectamente diseñado para que el perro nunca la alcance y deje su vida corriéndola. Perros rabiosos rompiendo las reglas, ¿saben? Que la liebre era de trapo y ni siquiera caen en la trampa de querer darle alcance para que el amo se lleve el dinero de la apuesta. Perros rabiosos, mezcla de razas, echando espuma por la boca, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Caracas, capital de Venezuela, alguien dice, hola lagarto, hola don lagarto, hola don pirata, hola, soy Juan Martínez, uno de los hola, santos don Juan Pepito. Martínez, si usted agarra la guía telefónica de Caracas, Venezuela, encontrará 1.253.554,6 y el 6 periódico encima de Juanes Martínez. Pero este es uno, y uno nos escribe. Y uno nos escribe, que es el queridísimo interno 761, dice, desde el manicomio mental de Caracas, Venezuela, acabo de leer este chistoret y me pareció que estaría bueno mandárselos y por lo menos este no es tan boludo como el anterior. El anterior no sé si lo hemos leído interno, pero no por una cuestión de que sea boludo o no sea boludo, sino por una cuestión de que de boludo se nos pasó, ¿no? Claro, aquí sí. Está. Una señora va a una tienda y dice, por favor, ¿tiene muñecas? Tenemos la princesa, que vale 4.000 pesetas, y la divorciada, que vale 14.000 pesetas. ¿Y esa diferencia de precio? Pues muy fácil. La princesa lleva su vestido y sus zapatos. La divorciada lleva su apartamento, casa en la playa, y un coche. Se llevó todo, ¿eh? Sí, no quedó nada ahí. Dice, bueno, posta, te aguanta, concha la lora, dice. Bueno, unas frases que a ella le gusta. No, es que es un lugar muy lindo. Sí, es un lugar muy lindo, ¿no? Mucha gente va allí a Plumas Verdes y Conchas de la Lora. Bueno, un abrazo entonces para el querido Juan Martínez de Caracas, Venezuela, que sigue en el sanatorio mental y esperemos que no salga por mucho tiempo. Felipe dice, saludos y felicitaciones por su programa, de Felipe desde Venezuela. Unos amigos y yo estamos planeando hacer un film amateur corto, un cortometraje, ¿verdad? Me gustaría saber si cuando lo terminamos ustedes lo pudieran poner en la página. Bueno, al fin sigan así. No pone. ¿De dónde sacaste que ponemos films, cortometrajes amateurs en las páginas? Comunícate con Trans. Sí, es porno, o sea, tiene momentos claro, eróticos. Ahí puede que inventemos alguna cosa, ¿no? Sí. El mico se agarra la cabeza diciendo lo único que me falta es estar subiendo films. No, son cosas, bueno, no, vete, debe haber páginas claro, donde cuelgan films y esas cosas, salvo que hay lana, Felipe, perdón, no claro, pregunté lo más importante, o sea, porque a lo mejor Felipe dice, usted lo colgarían de ahí por una módica suma de no sé qué. Ah, si hay una módica. Sí, si hay una módica, todo se puede hacer. Felipe, un abrazo, ahí te doy suerte con el film este que están haciendo con los amigos, ¿no?, filmando y todo. Pues mándalo para que lo veamos. Hola, pirata, señor Lagartija, aquí el ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo. Les mando un chiste corto y bueno. Cumple con dos expectativas importantes, la de tiempo y la de efectividad. Vamos a ver si corresponde, ¿no? Perfecto. Una mujer llega a casa muy apresuradamente, rechina las llantas de su auto en la entrada, corre dentro de la casa tirando las puertas y grita todo pulmón: ¡querido, empaca tus maletas! ¡Me gané la lotería! El marido responde entusiasmado: ¡Dios mío! ¿Qué debo hacer? ¡Ay, qué debo empacar! ¿Ropa de playa o de montaña? Y ella responde: ¡No, no, no tiene importancia! ¡Solo empaca y lárgate a la chingada, güey! ¡Claro! ¡No lo necesitas! No, lo importante es que te vayas, ya estás molestando. Claro, o sea, una cosa era antes de ganarme la lotería, que era todo amor contigo, pan y cebolla. Ahora ya soy otra persona. No es la que conociste antes del sorteo, ¿eh? Un abrazo al ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. No podemos irnos de Cancún, Quintana Roo sin pasar a visitar a nuestros queridísimos amigos que están allí, como Dark Nemesis, que dice: hola, Dark. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, amiga, dice. O algo así, dice la rola. Gracias, Kenny, por el dato. Se ve que Kenny le estaba cantando. Ah, póngale, ¿no? Sí. Y Dark lo transcribió como pudo, ¿no? Y dice... por el dato dice, bueno, solo el coro de la canción de Luismi es ese. Dice, les cuento que yo ya borré mis cookies. ¡Eh, genial! Ja, ¡perfecto! Otro exitoso empresario que borra sus cookies. No olvide borrar sus cookies todos los días. Entre a la carpeta cookies y haga... ¿qué debe hacer? Eliminar cookies. Eliminar cookies, ¿eh? Por favor, elimine las cookies. Las y cookies... póngale algún ruido en esa parte. Sí. Que haga... Claro. Porque si no, no tiene sensación. Sé que los tres estaba yo en silencio. Aquí dentro de la nave a veces hay silencio, ¿no? Cada uno medita, por ejemplo, dice, momento de meditación, y cada uno se va a chingada, algunos al baño, otros por aquí. Y yo sentía, en mi silencio sentía ese ruido que dice usted dentro de mi cerebro. Ah, es que está eliminando cosas. ¿Estoy mal, doctor? No, está eliminando cosas. En determinado momento temía que fuesen neuronas. Yo digo, bueno, llega a determinada edad, que a lo mejor se van quemando neuronas. O sí, pero no puede ser más positiva, o sea, más optimista, como diciendo que se van generando. Está defragmentando. Ah, estoy defragmentando, le agradezco. ¿Sabe que en serio, güey? Yo tenía... Digo, ¿qué mierda estoy escuchando una cosa? Le fui a preguntar al Mico. Digo, Mico, ¿eres tú? Es mi parte interior que está sonando así como que se está quemando y esas cosas. Y el Mico, eso mismo, me respondió. Sí, me dejó muy triste. Pero bueno, sonido a cookies que revienta. Sí. Una cosa así, exactamente. Dice, bueno, me siento muy bien, ¿ves? Te sientes bien cuando eliminas cookies. Cuando te revientan las cookies. Sí, te sientes bien. Dice, bueno, pasaba por aquí, vi la puerta abierta y entré para saludar a todos los tripulantes y los desintegrados acá en la Tierra. Dice, quiero invitar a todos a unirse a la comunidad para mantenernos en contacto. Sí, sí. Se despide Dark Nemesis desde Cancún, Quintana Roo, México. Postdata, les mando una foto de mi familia, mi hijo Balam y su madre Kenny. Bueno, Kenny está ligera de ropas. Más que ligera de ropas, está carente de ropas. Oh, oh. Ustedes dirán, no, pero Kenny, pero mire cómo se saca fotos nuda. No, no es foto nuda porque está cubierta por un oso peluche, que es justamente Balam. Pero nada, me parece que esto va a excitar demasiado las multitudes, así que te lo quedas para ti, Dark Nemesis. Y en algún momento... algo que te guste saber que se están tocando con Kenny. Pero... claro, no me parece, acorde, que yo, entran niños aquí a jugar y... ¡ah, una mina en bola! No, no queda bien esto. Igualmente, te digo una cosa, está bien que tengamos la foto nosotros, porque se puede dar aquella situación alguna vez que nos encontremos en un bar, en un restaurante, por ejemplo, restaurante, ¿por qué no?, del Ganso Salvaje, ahí en Cancún. Con Quintana Roo, y yo te digo a ti, Dark Nemesis, oye, ¿tienes fotos de tu novia desnuda? Tú me responderás, pues no, y yo te diré, bueno, pues te vendo una. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Carlos Alberto, es de San Martín de Porres, Perú. Dice, Hola, lo más ridículo que me ocurrió, dice Carlos, fue, bueno, que mientras escribía en mi salón de clase que dictaba la profe, no me había percatado de que mi pantalón tenía un hueco por la entrepierna. Bueno, estuve avergonzado, pero después me di una idea de agarrar y fastidiar a mis amigas. Bueno, bobata, dice, mis lapiceros. ¿Cómo es esto? Bueno, botaba. Ah, bueno, botaba, todo junto escrito así. Bueno, botaba. Bueno, votaba. Votaba los lapiceros para que le diga a mi amiga de adelante que me lo pasara. Y claro, y entonces ella se agachaba. Y la saludaba con el pajarito. Sí, una cosa así. O le veía que tenía todo el pantalón roto, ¿no? Tenía un hueco en el tengo un hueco en el pantalón, decía. Bueno, y se palteaban, dice. Luego yo, hasta que una soplana le dijo a la profesora, a una soplona, ¿sí? Estoy tratando de interpretar este mensaje, ¿no? Sí, sí. Le dijo a la profesora y ella agarró y ¿qué te hizo? Te cosió el pantalón, ahí instantáneamente. Aguja, hilo, ven para aquí, niño, y instantáneo, ¿no? Y desde ese momento nunca más se pudo sacar el pantalón. No, porque le quedó agarradito a la carne. Dice, y también se percató y me cagaron, dice, me llevaron a la dirección, eso fue lo más ridículo que hice. Pero eso no es ridículo. ¿Por qué te llevaron a la dirección? Se rompen los pantalones, se rompen, güey. Claro. ¿Le explicaste al director o al director le hiciste lo mismo? Mire. Eso claro, queda feo, ¿no? Claro, la autoridad hay que respetarla, por lo menos desde el pantalón. Andrés Ruiz es de Salta la Linda y dicen, desde Argentina, lógicamente, dice, estoy buscando el nombre verdadero de Robert Smith, el cantante de la banda musical gótica de Cure. Bueno, el verdadero nombre de Robert Smith es Robert Smith, sí. Aunque suene así como un Juan Martínez, ¿no? Póngale. Robert Smith es un Roberto Herrera, una cosa así, es muy común el apellido Smith entre los anglosajones, ¿no? Pero es como un García. Es como un García, ponle, hispano, es un García hispano, un López hispano, pero en este caso un Smith anglosajón. Sí, sí, hay apellidos que son así, muy comunes. Robert también es un nombre muy común, y recuerdo alguna vez un reportaje donde él decía que lo que no le gustaba para nada, lo que lo sacaba de quicio, lo que lo ponía realmente mal, era que le digan Bob. Bob es un sobrenombre que se utiliza para parecer Robert. Por eso no es Bob Smith. Si tú te cruzas a Robert Smith por ahí, luego de un concierto o algo así, no le digas, ¡hey, Bob! No, Bob, pues te manda la chingada, Te tira como unos láser de los pelitos. Sí, unos láser de la palmera, así, y quedas así. Igual la palmera está muy pequeña ahora. La palmera está más pequeña, es verdad. Tuvo abundancia en algunas épocas. Sí, sí. Todo se cae, ¿qué quiere que le diga, Bueno, nada, Robert Smith. Robert Smith. Te firmaría que se llama Robert Smith. Ahora, a lo mejor lo que tú estás buscando, Andrés Ruiz, es un segundo nombre que tenga él o cosa por el estilo. Bueno, se llama Robert. Si hay algún fanático, Robert se llama Bowie. Sí, Robert sí. Y otro Robert. Y otro apellido también, ¿no? Sí. Bowie es el apellido de la madre. Exacto. Todo él. Sí. Y es un apellido bastante común también, el de Jones. ¿No? Ah, ¿no sí, Jones. Sí. Una cosa así. Toma, ahora llegarán los fanáticos de exacto, Robert Smith diciendo, no, Robert Smith en realidad se llama Denzel Washington. Bueno, nada, claro, los que tengan datos, acérquenlo y ya está, Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. El austral mexicano en Canadá. Hola, austral. En Canadian dice, hola, cabrones, el Tec Milenio es un Tec de Monterrey de segunda mano. Los problemas fundamentales de estacionamiento nunca se verían en el Tec de Monterrey. Ah, yo pensé que estábamos hablando de la misma uni y se ve que no, hay un Tec de, de Monterrey que es súper chingón, así fresota, y el Tec Milenio que trata de imitarlo. Póngale por lo que me dice el austral aquí. Por cierto, volví a Vancouver y bajé a Seattle, dice, me tocó muy buen clima, no llovió ningún día, fui con un amigo chino. La verdad es que la pasamos muy bien, totalmente diferente de la experiencia pasada con el polaco. No sabemos por qué el austral, porque cuando encara un viaje gente largo, sí, es así, no se mancomuna. En el primer viaje le tocó un polaco. Es su pasión. Es tu pasión. Es tu hobby. ¿A qué te dedicas para tener que salir a pasear gente, no? Aparte por todo Canadá. Sí, porque el polaco creo que empezaron en la costa oeste y terminaron en la costa este. Él es guía de turismo. Lo que lo frustró que fue que el polaco... O traficante. El polaco jamás habló una palabra. No. O sea, hicieron 500.000 kilómetros en el auto y el polaco así impertérrito. En determinado momento pensó que el polaco estaba muerto. Claro, sí. Y no, pero se le movían las pupilas, todo. El polaco jamás habló. Sin embargo, esta vez le tocó un chino, dice. Ajá. Y con el chino fue muy distinto, sí, dice. Lo único terrible fue pasar la frontera hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Los pinches, es traficante. Los pinches gringos, pero no todo güey el que pasa la frontera es traficante. Ah, a lo mejor trafica energía chingona nada más, hombre, Querían ir a ver a Seattle, quería ver la Torre Picuda, dice, en Seattle, y pasaron la frontera, dice, los pinches gringos me cobraron $6, ¿puedes creerlo? Por pasar a su país. Ay, los cabrones, no les bastó con el territorio que le robaron a México. Bueno, les pagué es que si tú quieres pisar la Tierra Santa, debes pagar. Claro, ¿tú les dijiste eso? O sea, al güero ahí que te atiende y te dice $6, sir. Y tú le dijiste, ah, pero ustedes que le robaron territorio y esas cosas. Claro. Pues a lo mejor él te decía, oh, tienes razón. Estuve recapacitando. Sí. Es más, toma, yo te doy $10, toma, y disfrútalos, ¿no? Tómate unas chelas en Seattle. Bueno, dice, los pinches gringos me cobraron y eso. Me gustó Seattle, mucho latino por ahí. Mucho latino en todos los Estados Unidos. Sí, también. Menos en la presidencia, digo, y ya llegaremos. Dice, bueno, me gustó Seattle, mucho latino por ahí. Varios restaurantes mexicanos. Además tuve la oportunidad de presenciar el Gay Parade de Seattle. Entretenido, pero menos colorido que el de Ciudad de México. Ajá. Sí, y bueno, nada. Sí, claro, no se compara. No me compares el Gay Parade. Inclusive, seguimos bajando. Tú deberías el Gay Parade de Río de Janeiro. Y así, sí. Luego está, por ejemplo, el de Berlín, ¿no? En Alemania, como se hace, que es el Love Parade, en realidad. Es el Love. Soy el Love Parade. Pero bueno, nos quedamos aquí, por lo menos, de parte de la Austral con el de Ciudad de México, mucho más colorido. Y los latinos somos más coloridos, güey. Dice, bueno, por cierto, el chino le explicó cómo se dice gracias en chino. Se dice, según él, che-che. Che-che. Dice, así que pueden decir che-che o la barría, che-che, por gracias a la barría. Ah, claro, sí. No, pero nosotros no somos los que decimos gracias a la barría en general. Viene alguien y dice gracias a la barría. Sí. Que puede ser que sepa chino ya, ¿eh? Sí, sí. A lo mejor por lo menos gracias, ¿no? Che. Manos de chino, pero francés, sí, póngale. Francés, porque en la Polinesia francesa, sí, ¿no? La Polinesia francesa. Era importante francesa, que pasaran, sí, por la Polinesia, ¿no? No tienes otro camino, güey. ¿Cómo quieres? O sea, si que se quedaran China, un par de días. Pero es que el cansancio también. Es que es muy barato. Es barato. La Polinesia francesa, o sea, bueno, vas, sí, yo tengo ganas de ir. Prácticamente también te pagan por ir, así que nada. Bueno, deberá esperar a ser presidente de la nación, ¿eh? Así ya que va. Quédese tranquilo. Bueno, dice basta. Saludos al Miquito y al señor Lagartijita. Saludos a la Mudita y al capitán Vinilito, dice, más saludos a los marineritos escoceses y por supuesto a ustedes, señor piratita. De... No, ¿me estás llamando? No, Jefferson, a usted no lo han nombrado. Estaban hablando de cositas pequeñas. Sí, cositas pequeñas. Nos ha aplicado los diminutivos a todos. Palomitas chiquititas. Sí, palomitas chiquititas. Sí, está bien. Bueno, nada, el Austral que ha tenido una experiencia. ¿Qué? Se está muriendo. Por favor, Jefferson, muda, ¿qué le ocurre? Es como un saludo, bueno, un saludito entonces, Jefferson, para la Australia. Oye, un saludito chiquitito al australcito, que es muy pequeñito y que hace viajecitos chiquititos. Bueno, no tan pequeños, ni tan chiquitos los viajes, digo. Bueno, carajo, bueno, no, venga, Jefferson, no quise ofender, porque se enoja, por favor, no hay que contraer al enano, este es re cabrón. Bueno, señora Artija, venga, que tengo al rey David aquí a decir andalo. Eso es en Guerrero, México, y la tripulación después de 300 programas, no los había vuelto a escuchar, y siguen siendo los más chingones de la radio, 300 programas de ausencia es mucho tiempo, es casi la mitad de toda una carrera radiofónica. Y dice, bueno, y siguen siendo los más chingones de la radio. Quiero que le manden un saludo a todos los cuates del vecindario, y un chinga a tu madre al Transformer, y que no chingue con la historia del niño elefante, dice, y un beso a Cretín Blaster. ¿Cómo que no chingue? Sí, hay que pedir historias. Hay que pedir historia, que no se cumpla, sí, es otra cosa. Dice, bueno, y un beso a Cretín Blaster, que sigue así de fea. Si todos queremos que siga así de fea, que ni una pizca de linda se ponga. Es que así de fea nos gusta. Así nos gusta de fea. Bueno, lo que yo haría en caso de que el mundo se desintegre, dice, le mentaría a la madre a Charles W. Bush. Bueno, tripulación, un saludo y todo, y chingue su madre. Bueno, chinga tu madre tú, sí, chingo yo, chingas tú, chinga tu madre. Ponte la cola, todos, sí, todos están para mentarle a la claro, madre. Claro, para mentarle a la madre. Pero sí, ¿por qué esperar un día antes de que el mundo se desintegre, sí, rey, sí, David? Charles W. Bush, chinga tu madre. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. ¿Qué es eso, muda? Ha llegado correo y nos reilusiona. Cuando llega correo, sí, estamos así como los niños grandes, esperando, claro, Papá Noel y esas cosas. ¿Qué tiene? Un soldadito. Ya sé quién es el correo. Sí. Esto es de Alberti Tucumán, viene, ¿eh? Perfecto. Adolfo, ha llegado, para que te quedes tranquilo, ¿eh? Ya lo está abriendo la muda. Hay una carta, el manuscrito. ¿Qué quieres que lea esto? Ni más, no entiendo la letra, muda. Bueno, léela tú, luego me cuentas qué madres. Y él está chido este. soldadito pintado a mano. Sí, gracias, bueno, amigo. Bueno, gracias, querido amigo. Ahí está. Y el afiche también. Una de las peores películas de la historia del cine argentino. No, pero nada, es histórica, ¿no? Sí, sí, sí, es como que vale. Ahí está. Bueno, gracias a toda la gente de Alberdi, en especial a nuestro querido amigo ahí, casi representante. Está el Agustín también. Sí, sí. Pero el que nos envía regalos y esas cosas tan chingonas es nuestro querido amigo, el Adolfo, ahí en Alberdi, Tucumán. Un abrazo, Adolfo. Llegó todo tranquilo, ¿eh? Así que tranqui por ahí. Vamos a Bogotá, Colombia ahora, ¿eh? Hola, Bogotá. Y ahí en la capital de Bogotá, Colombia, ¿qué hay? Está lleno de rolos y está lleno de rolas. Y las niñas son rola y los niños son rolo. Y café. Y hay café, ¿no? Y está el querido amigo Juan Valdés, el mejor café del mundo y esas cosas. Y está Mantis también, ¿no? Ah, hola, Mantis. Y dice, hola, de nuevo, Pirata y Lagartija. Antes que todo, quiero que sepan que soy rola. Dice, los digo porque mi mensaje anterior no quedó claro. Bueno, y dice, hoy les escribo para contarles lo más ridículo que me ocurrió. Ah. Quedé de verme con alguien para ir al cine. Esto, digo, presten atención. Si hasta el momento de hoy en el programa dirían, estos mensajes no me valen madre, no es interesante, por favor, tráeme las planillas, te agradezco mucho. No me interesa, sí, eso debería haber estado para ayer, pero lo lamento. Ahora, prestan atención, porque esta es la situación, ¿no? Estaba Mantis, que se había quedado en encontrar con alguien para ir al cine. ¿Quieres ir al cine? Sí, ¿a qué película vamos a ver? No importa, ni madre, vamos a ver esta película. Ponle el ascensor de la muerte, ¿no? Y bueno, está bien, y vamos. ¿Y a qué hora quedamos? A esta hora, dijo Mantis, ¿no? Y en vista de que no llegaba, decidí entrar sola. La rola entró sola. Está muy bien, porque si no pasa la película, el tiempo pasa, nos ponemos viejos. Madre, y se acaba, ¿no? Cuando entras así, this is the end, ¿no? Entonces no valía. Entonces entró, dijo, yo quería ver la película, la veo entera. Entró y se sentó, póngale, fila 4. Póngale, pantalla, fila 1, 2, 3, 4. Cerca. ¿No? Luego, claro, luego todas las filas para atrás. Digamos que tiene problemas de vista. Claro, dijo, la quiero ver con el sonido surround ahí, que me surround la cabeza, ¿eh? Y entonces estaba ahí, cuando la película ya había comenzado, en realidad llevaba como 20 minutos, ¿no? Sí. Estaba digamos, la introducción, para que luego se desarrollara el nudo, y luego venía el desenlace. Póngale, entonces ya estaban los personajes presentados, toda ella estaba fascinada ahí, comiendo sus palomitas de maíz, y entra quien vende los boletos, gritando mi nombre. ¡Mantis! ¡Mantis! ¡Mantis! Y como no respondía, continuaba gritando. ¡Mantis! ¡Mantis! Les aseguro que en un principio pensé quedarme quieta y esperar que dejara de llamarme. Sin embargo, al segundo cambié de parecer, pues me imaginé que quizás prenderían las luces o cualquier cosa. En fin, esa pequeña imprudencia hizo que esa relación se acabara. Pues si llegaba tarde, no jodas. Hasta pronto, Mantis. Ah, una pregunta. ¿Qué come el señor Artig? ¿Insectos? No, come comida. Sí, come comida, señor Artig. Come comida. Bueno, los insectos son comidas para algunas especies. Sí, póngale. El señor Artig, dentro de la mutación que ha sufrido, digamos que... come comidas alcohólicas. La comida mexicana es su favorita, ¿eh? Bueno, nada. Me imaginaba esa situación. Póngale. En la que Mantis transpiraba, ¿no? Hay la gota fría. ¿Pero qué pasó? Se acaba. ¿Respondió o no respondió? Respondió. Se dio vuelta y dijo, Mantis, soy yo, y serán todos a la puta. No dijo así. Bien educada, calladita, se paró de su silla y dijo, le dijo al acomodador ahí del cine, dijo, si alguien me busca, soy yo, ¿qué pasa? No, que hay alguien ahí, y que vaya para afuera y que le diga, bueno, ya pinches, apaguen, prendan todas las luces. Y eso es lo que tenía miedo, claro. Mantis. Entonces, nada, esa relación se acabó, ¿no? Y claro, pero más que todo no por la imprudencia de aquel a quien esperaba, o aquella a quien esperaba Mantis, sino porque le hizo pasar este absoluto papelón y bochorno, y nada, ligó de esa manera. Me dijo, ahora te vas al carajo. Esto por llegar tarde y mucho más. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. Desde hola, hola, hola. Hola, Barría. Está Tía. Y dice, bueno, resulta que iba a visitar a una chica cuando de repente se me cruza una vieja. Y la atropellé. Fue tanto el susto de la vieja que la tuve que llevar a casa. Cuando me la estaban por sacar de encima, nos recibe una chica, la cual era la mina que me iba a presentar a su familia. No lo entendí. No se entendió. No, puede ser que se entienda. Tratemos de dibujar algo con esto, por favor. Resulta que iba con una chica cuando de repente me atropelló una vieja y se la llevó a la casa. Wow. Oh, fascinante, ¿eh? nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Órale, Wiki, es de Monterrey, México, y ahí está Wiki diciendo: me comunico para decirles que el comentario que dije del Tec Milenio, yo creo que no me expliqué bien, dice, y que no es que sean racistas los directivos de la escuela. Recuerdan, el comentario era que entraban solo las 4x4, ¿no? Y bueno, dice: no sean racistas los directivos de la escuela, es que solo dejan entrar las camionetas 4x4, sino que uno de los estacionamientos está de la chingada, por lo que parecería que solo la quieren para que entren puras 4x4. Ah, ya entendí, comprendí. No, tardo mucho tiempo, pero a veces comprendo. Está tan roto de todo el pavimento, todo hecho un desmadre, hay pozos, hay cráteres. 4x4 como andan así. Comprueben la amortiguación, ¿me entiendes? Y con tracción delantera, claro. Tracción trasera, tracción de costado, tracción de arriba, sí. Tracción de abajo, tracción fatal. Sí, por eso Wiki dice, bueno, eso yo con mi humilde bocho no puedo entrar ahí. Y no, se rompe todo. Claro, dice, bueno, y nada, ya que tiene como un año y sigue igual, pero como quieran, puedes entrar con tu bochito años 70, dice. Bocho para los amigos que nos escuchan en otras partes del mundo, es el modelo del escarabajo, muy popular en Brasil también, no solo en México, ¿no? En Brasil, inclusive, de fabricación brasileña, ¿no? Lógicamente es un modelo alemán, el auto del pueblo. Bueno, esa es la marca a la que pertenece. Ajá. Y bueno, y en México también. Creo que hace muy poco, en cuestión de tiempo, cerró la última fábrica de bochos que estaba todavía en el DF. ¿Qué noticia triste? Sí, es una noticia triste para todos los fanáticos de los bochitos, ¿no? Bueno, saludos a todos los del equipo de fútbol rápido del torneo interno de la escuela. Nos llamamos Tec Milenio. Pero, creatividad cero en el Tec Milenio. Es el Tec que le saca. Ahí es el Tec Milenio. ¿Cómo le ponemos a nuestro equipo de fútbol Tec Milenio? Claro. Pero por Dios, Vicky, raro que no te pusiste de Nick. Tec Milenio. Tec Milenio, ¿no? Bueno, Vicky, ahí te decís saludos a toda la gente. Monterrey, Nuevo León, México. Ahora nos vamos para Bogotá, Colombia, para saludar al Urban Tic. Ja, hola, Urban. Dicen, queridos amigos espaciales, les envío un chiste que me contaron. Dice, no es de animalitos, aunque pensándolo bien, sí lo es, dice. Ahí va. El pequeño David estaba en clase en Washington cuando el maestro preguntó a los niños qué hacían sus padres para ganarse la vida. Se dijeron todas las respuestas típicas. Es bombero, el mío es policía, el mío es vendedor, el mío médico, el mío abogado, etcétera, etcétera. David estaba extrañamente callado hasta que el maestro le preguntó por su padre. Mi padre es un bailarín exótico de cabaret gay y se quita la ropa frente a los hombres. A veces, si la oferta es realmente buena, sale al callejón con algún tipo y hace el amor con él por dinero. ¡Oh! El maestro, obviamente conmocionado por esa manifestación, rápidamente pone a los niños a trabajar en algunos ejercicios y lleva al pequeño David aparte para preguntarle: ¿es realmente verdad esto sobre tu padre? No, dice David. En realidad es asesor de política internacional del gobierno de Bush, pero me avergonzaba mucho decirlo delante de otros niños. ¡Claro! Ponle la firma, güey, que es mucho más avergonzante, ¿verdad? ¡Ay, qué gracia! Bueno, nada, un abrazo a todos en la nave y a todos en la tierra. El Urban Tic desde Bogotá, capital de Colombia. Me quedo pensando, señor Artija, en el mensaje de Tilla, ahí en Olavarría, Argentina, que esto resulta que iba y atropelló una vieja y no sé, que no comprendí. Ahora, logro comprenderlo. Resulta que él iba a visitar una chica, ¿no? Va a visitar una chica y de repente se cruza una vieja y la atropella. Ajá. Hasta ahí está caminando o con algo. Póngale, no importa, eso es lateral, digamos, lateral en ataque. Sí. Pero póngale que con el auto, con un atropello así tampoco, le atropella con el auto, se cruza la vieja y ¡wow, la mierda! ¡Pum, la vieja! Y entonces, bueno, fue tanto el susto de la vieja que la tuvo que llevar. Le dijo: ¡oh, señora, pero mire usted cómo cruza la calle así, como una vieja, opa! Y súbase aquí. Súbase aquí. Entonces la lleva y dice: ¿dónde vive usted? En la calle de Siempre Viva, 40 40, le dice la vieja. Póngale eso. Bueno, las llevo a su casa, no se preocupe. Y cuando no va que para en la casa, baja la vieja y dice, ay señora, bueno, vaya, vaya tranquila. De la casa sale la chica con la que se iba a encontrar Tilla. ¡Wow! Es decir, era la hija o era algo que estaba ahí en la casa. Póngale. Póngale cosas misteriosas que ocurren y que algunos llaman casualidades. Sí. Y otros dicen causalidades. Y otros, sí, y otros dicen manejar como el culo. Claro. ¿Verdad? Porque no la viste, güey. Bueno, ahí está, Tilla, un abrazo para la gente de la barría. Javier es de Rosario, Argentina. Hola, y ahí en la Chicago, Argentina, Javier dice, estoy buscando todo lo que me puedan mandar sobre Alien Ant Farm. 16 mensajes de este pibe, está re loco. Basta, anda a la disquería, comprátelo. No podemos mandarte nada. Anda, claro, no hay más nada. Es más, se disolvió la banda. Sí. Murieron todos trágicamente. Vamos a decirle lástima, esto. Es una lástima, se perdió una joya del nuevo rock institutivo. Y nada, así que no busques más, ¿no? Porque ya cansa, ¿no? Ahí está Javier buscando Alien Ant Farm. Hola, gente de la María Tijuana, ¿cómo va eso por ahí arriba? O acá arriba. Sí, pues, tú sabes, muy tranquilo, ¿no? Mucho más costado, tranquilo que la Tierra. Costado, sí, sí, de vez igualmente se extraña un chingo, Dice, bueno, le saluda el cuervo desde La Madrid, Buenos Aires, Argentina, aunque en realidad estoy en Olavarría. Dice, no les había escrito antes ya que estoy hasta las pelos, dice, los parciales de la uni, vale. Pero bueno, ya dentro de poco comienzan las vacaciones. Ustedes cada día mejor, Dice, y tú cada día mejor también, la verdad. La muda más que nada. Porfa, la muda, sí. Dice, quisiera preguntarle a Leomar cómo ve a San Lorenzo en las copas que jugará. Lo lamento, amigo, hay que ver si lo ves. Bueno, mañana imaginamos que Leomar sí estará un poquito más sobrio y llegará aquí con toda su sapiencia deportiva y te podrá dar una mano con esta intríngulis que tienes. Dice, porque quiere apostar con unos amigos y no sabe si... Aunque Leomar, digo, yo creo que tampoco viene un poco de vergüenza, ¿no? Dijo, mi candidato para la Euro es República Checa. Ay. Mi candidato para la Euro, le tengo miedo a Portugal. Wow. Bueno, ni madre, quedó todo en el camino, salió campeón Grecia, así que un bochorno. Pero bueno, ahí está. Dice, bueno, nada más por ahora. Ahí les va un chiste. Mamá, mamá, en la escuela... Me encantan los chistes que empiezan con... En realidad no me causan gracia ni nada. No. Me gusta decir el mamá, mamá. Porque imagino como un niño lanzado entrando por un portal. Póngale, mamá, mamá. Luego con creo fuego que, detrás. Con fuego detrás. Sí, lo demás creo que carece de gracia de todo, ¿no? Sí, o sea, podría terminar mamá, ahí. Sí, está bueno. Claro. Sí, me parece que sí. O sea, bueno, aquí va un chiste. ¡Mamá, mamá! Está bonito. Sí, está chido. Bueno, este continúa y a veces la redundancia afecta la gracia. Pero bueno, léalo. Mamá, mamá, en la escuela me dicen que soy un pelotudo. Y ay, mira, querido, el perrito me está hablando. Y se va la madre porque es un pelotudo, claro, el hijo. Pelotudo. No lo puede soportar ni la madre. Una mierda el chiste, dice, desde La Madrid. En realidad, en estos momentos se nos la barría de nuestro amigo el cuervo. ¿Cómo? A nosotros nos da mucha pena. No se da pena. Pobre niño, va a la casa, tiene una cuestión. O también le puede tiene ser... que decir, sí, hijo, eres muy pelotudo. Eres muy pelotudo. Lo que pasa es que, bueno, te lo tienes que bancar. Sí, igualmente una madre diría, saliste a tu padre por lo pelotudo, claro, ¿no? Póngale, imagino, no va a decir, ay, sos pelotuda como yo. No, no, una no, madre nunca diría eso. O póngale, sos como tu tío. Como tu tío el pelotudo. Claro, ¿no? Siempre sí, sí. Pero no, igualmente puede tener otra intención esto, reversionemos el chiste. Algunos quisieran, ¿por qué explicar los chistes? Porque hay chistes que dan para dos versiones, ¿no? Por ejemplo, mamá, mamá, en la escuela me dicen que soy un pelotudo. Ah, mirá, querido, el perrito me está hablando. O sea, la madre es más pelotuda que él. Super pelotudo, o sea, sales a tu madre. Sí. Mm. No sé, bueno, elijan el que más gracia les cause los dos. Y si no, se quedan con mi versión, la de mamá, mamá. Y ya. Y ya, eso es mucho mejor. Alejandro Sosa dice, hola gente, les escribo por internet. Me gustaría tener los programas en CD, por eso les pido que me los manden a esta dirección. No, ya no, trabajo no, no. en una radio en Catamarca, Argentina. ¿Pero qué se creen que esto es un delivery? ¿Alguno quiere pedir pizza? ¿Alguien desea una de pepperoni? Sí, la muda está cocinando. Muda, estás cocinando, fantástico. Si quieren pollo al espiedo o alguna... ¿Sí? No, los tacos... No, los tacos quedan aquí dentro de la nave. No, todavía tacos a domicilio, no. Pero bueno, ¡ay! Ya está saliendo un pedido fabuloso, ¿eh? ¡Allá vamos! El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, además de saludar a Gabo, sí que sí. Vamos a leer aquí al gladiador que es de Caguas, Puerto Rico. Y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, perdón a todos los que ofendí y los que ofenderé. Es decir, no se piensa corregir el gladiador. Claro, sí, seguirá ofendiendo. Nos parece coherente. Hernán de Manila, Colombia, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, dar nalga. Y por eso quizás esto entra en el bloque Gabriel de Houston, porque sabemos que solo él nos podría explicar qué es esto de dar nalga. ¿Qué es esto? Igualmente estamos de acuerdo contigo, Hernán, ¿eh? Sí, sí. Te apoyamos hasta ahí, está en Manila, Colombia. Vamos ahora con las hermanas, las mellizas, las amigas Jessy y Mika. Y aquí Jessy corresponde firma. Hola, con nombre, Mika, apellido, inclusive hasta con un escribano público que acaba de certificar que se trata de Micaela Patronelli y de Jessica Villegas. Fantástico. Así que se ve que son hermanas de distinta madre y distinto padre, unas cosas así raras. Pero bueno, es el mundo moderno. Sí, es el mundo moderno, ¿no? Dice, les vamos a contar una superaventura. ¿Qué son las chicas superpoderosas, no? Que ocurrió el 21 de marzo del 2002. Está datada la fecha y todo. Resulta que Micaela estaba en penitencia por repetir el año. Bueno, madre. No era por haber puesto los pies sobre la mesa ni nada. Había repetido el año, ¿no? Y entonces, bueno, fue entonces una noche las cómplices encarnizadas, Mika y Jessy, así se hacen llamar. En Olavarría las conocen como las cómplices encarnizadas. Póngale. Dicen, bueno, con la idea de meternos en un antro de perdición, una discoteca, ticket, dice, organizamos una coartada. Mika iba a dormir a mi casa y nos escapábamos sin pensar en las consecuencias. Pero como somos muy marmotas, en vez de meternos enseguida al boliche para que no nos viera nadie, nos quedamos como una hora afuera pelotudeando con unos chabones. No, de acá, ay, sí, sí, Mauricio, pero mirá qué lindo. Ay, Roberto, pero qué fantástico te queda ese corte de pelo. Fotos, que estoy acá afuera. Sacame fotos, me subo a la fuente, me voy corriendo por el parque Mitre y ustedes me filman. A ver si está la televisión. Claro, por televisión llamen también a los canales internacionales que quiero que me vea todo el mundo. Y no se daban cuenta que en realidad estaban ahí, tenían que estar como diríamos, francamente, de carpetusa. Claro. ¿No? ¿Qué es esto? De andar chamullando con unos chabones cuando te está tu viejo, no te dejó salir, te tenía en penitencia y te iban a dar la viaba. Pero bueno, nada. Entonces estaban ahí y dice, yo me encontré con un loco, Francisco Finet, el que, no, ahí todo tiene nombre y apellido. Sí, sí, sí, no sí. Es un loco, no. El 22, ahí va el loco, no, va Francisco Finet el loco, dice, al que no le podía decir que no. Y dejé sola a Micaela, que se aburrió como una ostra. Dice, lo peor es que el Fran no me dio más voz. Y a Mika la descubrieron, por unos meses no la dejaron salir y ni siquiera nos dejaban ver. Ah, las vendaron a las dos. Pobre. Ustedes sí. No se ven más, dijo. Y las y vendaron. No ven nada. No ven nada, no. Si no se ven, no se ven. Y dice, bueno, por supuesto, nos las ingeniamos para seguir haciendo de las nuestras. Es decir, ir a pelotudear y que todo la barría, la vea, cuando no debería. Y dice, bueno, Mika, todos los días tiene que ir a la biblioteca y que le han dado como un trabajo especial, ¿no? O sea, sí, trabajo comunitario. Trabajo comunitario. Por portarte mal y irás todos los días a la biblioteca a limpiar libros, ¿no? Ahí en Olavarría. Si ustedes pasan por la biblioteca de Olavarría, la van a ver. Sí, sí. Hay alguno de 12 a 16. Está plumereando los tomos que están más arriba de todo, esos que nadie pide, ¿no? Sí. Y va con minifalda cortita. Tengo miedo. Algunos oyentes en estos momentos de Olavarría mismo están diciendo, ¿qué hay biblioteca en Olavarría? ¡Wey! Pero un poco, conocer la ciudad, pasearlo un poco. Dice, nunca he entrado, ¿qué habrá adentro? Dice, bueno, yo esperaba que se hiciera a las 3 de la tarde y me iba a la casa de ella hasta a las 6, que volvía la madre. Aprendimos la lección, no nos escapamos hasta hoy, 2 del 7 del 04. Dice, bueno, esto llegó al 2, ¿no? Claro, sí. Estamos hoy castigados. Ya se escaparon. Estamos castigados por desaprobar varias materias, pero al menos nos dejan vernos, dice. Y en vez de escaparnos a pelotudear, bueno, estamos por internet. Besos al Mico, aguante Olavarría, dice Micaela Patronelli y Jessica Villegas, señorita. Sí, beso para ti. Bueno, es bueno aprender la lección. Me quedé pensando, ¿no? Qué bueno eso de repetir un año. Sí, ¿por qué? No, de repetir un año, no sé, que usted elija. Repetir un año. Ah, este año estuvo chingón. Ah, lo voy a repetir. 1987. Póngale. Un año para repetir. Qué cosecha, ¿no? Qué discos han salido en ese año. Eso es un año para repetir. La verdad, va, campanita. El año 2008 me ha ido, pero de la... ¿Sabes? Póngale. Así que no solo no lo repito, sino que repito 2009. Póngale. Me ha ido de maravillas. Entonces, bueno, son opciones que puede tomar uno. Ah, está ofreciendo contacto. Hola, soy un cabrón tratando de conseguir un poco de sueño. Bueno, duérmete. Duérmete ya, que viene el coco, usted comerá. Usted comerá. Carola de Santa Fe, le mandamos un abrazo bien grande al ganador de Caguamas, lo hemos saludado, al Pinga Totora que anda por aquí, que es el interno y ha abandonado varios. Ah, de muy mala tierra. Un saludo para el Gilla Zombie ahí en Santiago de Chile y para Uriel, que le mandamos un abrazo y un feliz cumpleaños. Para la rusa, que ya todavía no le cantamos el feliz cumpleaños, bueno, mañana se lo cantaremos. Ya llegará. No podemos estar todo absolutamente titilando. Y yo le pregunto a usted, señor Artija, ¿cómo ve la tierra. La veo como una mesa con mantel. ¿Como una mesa con mantel? Mami sonríe y sirve pastel. Papi lee el diario y fuma su pipa. Y los niños juegan y conversan. ¡Qué linda imagen! ¡Oh, carajo! ¡Esto es sumamente extraño! Y es realmente extraño, ¿eh? A veces las cosas que más comunes nos parecen son más extrañas de nuestro mundo. ¡Por Dios! ¡Qué imagen! Lo más normal, lo más... Nos suena realmente extraño, ¿no? Sí que sí, ¿dónde será? Policía. No sabemos, ¿eh? No conocemos ese lugar. Nada más que agregar, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por radio, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Treleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. FM Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. En México, GDL Guide Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Estudio. El canal 71 de VHF con el cura Fistero a la cabeza y todos los radioaficionados que a veces sí, me preguntan, ¿qué pasa? ¿Se durmieron? ¿Se quedaron dormidos? Y la gente... Y la gente tiene sueño, cura. Un abrazo, ¿eh? Bueno, nada más que agregar. Nos reencontramos en el día de mañana. Sí, es que... ¿Qué quieres, Nico? ¿Quieres leer una poesía? Claro, le chinga la madre al cura. Guarda que la madre del cura saca sus pistolotas y te deja como colador, ¿eh? Bueno, nada más que agregar. Mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. ¡Póngale! Pocazo. Isaac de Tabasco, México. Grande Isaac. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Toronto. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos, Ciudad Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que viva la panocha, que el niño le pase la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.